Capítulo 32 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 32. De la abnegación de sí mismo y abdicación de todo apetito. Jesucristo. 1. Hijo, no puedes poseer libertad perfecta si no te niegas del todo a ti mismo. En prisiones están todos los ricos y amadores de sí mismos, los codiciosos, ociosos y vagabundos, y los que buscan siempre las cosas de gusto, y no las de Jesucristo, sino que antes componen e inventan muchas veces lo que no ha de durar. Porque todo lo que no procede de Dios perecerá. Imprime en tu alma esta breve y perfectísima máxima: déjalo todo y lo hallarás todo, deja tu apetito y hallarás sosiego. Reflexiona bien esto, y cuando lo cumplieres, lo entenderás todo. El alma. 2. Señor, no es esta obra de un día, ni juego de niños. Antes, en tan breve sentencia, se encierra toda la perfección religiosa. Jesucristo. 3. Hijo, no debes volver atrás, ni decaer presto en oyendo el camino de los perfectos. Antes debes esforzarte para cosas más altas, o a lo menos, aspirar a ellas con deseo. Ojalá hubieses llegado a tanto que no fueses amador de ti mismo, y estuvieses dispuesto puramente a mi voluntad y la del prelado que te he dado. Entonces me agradaría sobremanera, y toda tu vida correría gozosa y pacífica. Aún tienes mucho que dejar, que si no lo renuncias enteramente, no alcanzarás lo que pides. Para que seas rico, te aconsejo que compres de mi oro acendrado, esto es, la sabiduría celestial que desprecia todo lo terreno. Pospon la sabiduría terrena y toda humana y propia complacencia. 4. Yo te dije que las cosas más viles al parecer humano deben de comprarse con las preciosas y altas, porque muy vil y pequeña y casi olvidada parece la verdadera sabiduría celestial, que no se ve elevada ni engrandecida en la tierra, por más que está en la boca de muchos, aunque muy lejos de sus obras, siendo ella, cual es, una preciosísima margarita escondida para los más. Fin del capítulo 32.